este nuevo hecho que aconteció por la mañana, de que nos notificaron que teníamos un nuevo proceso por los mismos delitos, es una clara violación no solo a los derechos humanos de nosotros, sino también a la de todas las personas. ¿Cómo es posible que se haga la violación al artículo 23 constitucional, que dice que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, siendo absuelto o culpado, pero además por unos hechos que nunca ocurrieron, por unos delitos que nunca ocurrieron? Y todos sabemos que esa es la verdad. Ellos mismos también lo saben, porque en sus pruebas, en sus videos que presentaron, no se ve, no se tipifica ningún delito, ni además la probable responsabilidad de ninguno de las personas que estuvimos en el acto del 6 de octubre. Yo les pido calma, recalco lo dicho por mi papá, vamos a aguantar el tiempo que sea necesario. En este momento también quiero aprovechar, así como mi papá hizo la invitación a todos ustedes, que volteemos a nuestro lado, volteemos a nuestra gente, volteemos a verlos, informémonos en familia, informémonos entre los pueblos. Ya basta de estar recibiendo los golpes de las autoridades. Si no, no habría necesidad de que todos nosotros estuviéramos aquí encarcelados, de que ustedes estuvieran sacrificando tiempo, dinero, estuvieran cansándose de no ser, porque no tuviéramos una administración pública como la que tenemos ahorita en el estado y en el ayuntamiento de San Andrés, que lo único que buscan son sus intereses. Y además, recuerden lo que pasó con las autoridades eclesiásticas. Las compran, les dan dinero para sus obras, pero con la condición de que se pongan de su lado y dividan al pueblo. Recuerden qué ha pasado con los cargos. Cuando se solicita el apoyo de la presidencia, te condicionan, te dicen, mira, es que tú participaste en tal acto y no se te va a apoyar. Con autoridades como esas, no son las que se merecen los cholustecas, no son las que se merecen en el estado de Puebla. Hago una invitación enérgica, una invitación especial a todos los jóvenes estudiantes, a todos los jóvenes en general, a que se unan, a que despierten. No es que no vean, sino que no quieren ver. Es cierto que todos tenemos actividades, tenemos que estudiar, pero pues yo también perdí mi trabajo. Yo también estaba estudiando y sin embargo tuve que ofrecerlo por una lucha justa, tuve que ofrecerlo por una lucha de mi pueblo. Vamos a seguir adelante. Yo creo que, como lo dijo hace rato mi papá, que estas lágrimas, que esta indignación se transforme en energía para continuar adelante. Esta no es la única ni la última vez que vamos a estar en lucha. Entonces nos queda mucho camino por delante. Y ánimo, que si ustedes están animados, nosotros estamos animados. Un abrazo especial para todos. Nos vemos entonces. Vamos a continuar con el proceso, con el procedimiento de esta nueva acusación. Les vamos a demostrar nuevamente que somos inocentes, nuevamente que el pueblo de San Andrés y los pueblos que estuvimos el día 6 de octubre nunca cometimos unos delitos que nos acusan. Vamos a volverles a demostrar. Ustedes tengan calma, la historia está de nuestro lado. Estas palabras, estos momentos, la presencia de todos ustedes, volteen a verse, esto es historia de nuestro pueblo. Un saludo para todos.